Ustedes se pueden poner en contacto con nosotros al 2645-114-707. 2645-114-707. Mensajero de texto o WhatsApp. El fijo de POP 408-59-63. 408-59-63. Aquí estamos hasta la una de la tarde. Esto es Seres de Luz. ¿Estamos, Carolina? Hola. Hola, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien, Silvia. Hola, muchas gracias por invitarnos a este espacio de Seres de Luz. Bueno, mi nombre es Carolina Roja y yo te voy a hablar hoy de sanación pránica. Estaba mencionando esta frase que la encontré en Luang, que tiene que ver con la sanación pránica. Hay gente que quizás ya ha tenido la posibilidad de conocerte o conocer a alguien que haga sanación pránica, y hay gente que no, como me pasó a mí y a gente amiga. Entonces, partamos de la base. ¿Qué es la sanación pránica? Bueno, la sanación pránica trabaja sobre el cuerpo energético. Así como todos tenemos un cuerpo físico que podemos ver y tocar, tenemos un cuerpo energético, el cual la sanación pránica trabaja sobre centros energéticos, que también son nombrados chakras, ¿sí? Lo que hace la sanación pránica, la técnica, es limpiar y energizar estos chakras. Nosotros tenemos la posibilidad de autorrecuperación de los organismos, ¿sí? Pero a veces tenemos desequilibrios energéticos, ¿no? Entonces ahí empieza el mal funcionamiento de estos chakras o no la absorción adecuada del prana, y empezamos a enfermar nuestro cuerpo físico o tener algunas dolencias, ¿sí? Sí. Entonces lo que hace sanación pránica prácticamente es limpieza y energización de tu cuerpo energético. La dolencia o la enfermedad primero aparece en el cuerpo energético y luego en la parte física. Bien, esas son las señales que generalmente se dice que empiezan a aparecer antes de una enfermedad, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Uh-huh. También la sanación pránica sirve como para hacer un escaneo inicial, ¿no? El uh-huh. sanador pránico no puede diagnosticarte, pero sí puede prevenir, te puede hacer un escaneo de tus chakras y decir, bueno, en la parte abdominal, por ejemplo, tenemos que tener un poco más de cuidado y hacer énfasis en esa parte de limpieza, ¿sí? Uh-huh. Para que no aparezca una enfermedad. Claro, claro, claro. ¿Sí? O sea, como a modo de prevención, decís vos. Exactamente. Exactamente. Uh-huh. O sea, una persona que está absolutamente sana, que se siente solamente quizás con algún cansancio, hoy es raro la persona que no esté contracturada, una cosa Exacto. así, puede prevenir, porque a ver, una contractura empieza con esa dolencia y después, si no la contenemos o no la aliviamos, sigue por más, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El cuerpo físico empieza a hablar. Si nosotros tenemos conciencia y tomamos algunos minutos diariamente para evaluar nuestro cuerpo físico, nos está diciendo algo, ¿sí? Algo que bueno, que tenemos que tomar conciencia, que es nuestro, el cuerpo físico es el que nos habla. Entonces, tenemos que, si cualquier dolencia apareció, es porque hay algo. Algo que está molestando, uh-huh. algo que puede llegar a producir una enfermedad en el día de mañana. Entonces, con la sanación pránica, lo que hacemos es limpiar esa zona y dejarla adecuada para que vuelva a recuperar la absorción del prana, ¿sí? Bien. Lo importante de este proceso es que nosotros tenemos la autorrecuperación. Uh-huh. ¿Sí? La sanación pránica lo que hace es ayudar a esa autorrecuperación. Así como nosotros podemos escuchar nuestro cuerpo, que se puede estar enfermando, también tenemos el poder de recuperarnos rápidamente. Uh-huh. Entonces, el maestro que diseñó la técnica, nos dice, así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo físico, lo lavamos todos los días, lo mantenemos limpio, nuestro cuerpo energético deberíamos hacer exactamente lo mismo para tener una buena vida, una vida saludable. Vos, cuando nos conocimos en nuestra primera charla en privado, me quedé sorprendida a raíz de esto que estás comentando, que cuando vos estudiabas esto, te había dicho tu maestro justamente que es esa limpieza uno la debe hacer todos los días y a diario, ¿verdad? Exactamente. Es como ir y bañarse con agua, energéticamente también tenemos que hacerlo. Exactamente, porque tenemos dos cuerpos que está comprobado científicamente, el cuerpo físico y el cuerpo energético. Entonces somos todo una sola cosa. Si nosotros solamente le damos importancia al cuerpo físico, muy raro que te recuperes rápidamente, ¿sí? Si vos le das más importancia al cuerpo energético, tampoco, son los dos continuos, a los dos les tenemos que dar la misma importancia. Bien, bien. Y es decir, que una persona que de repente toma una sesión de sanación pránica, tiene que repetirla. Esto es, ¿qué diferencia hay con el Reiki, por ejemplo? Porque no todos quizás hoy por hoy sienten el Reiki, quieren algo más. ¿Tiene diferencia la sesión, cuánto dura? ¿Se hace, por ejemplo, una vez a la semana? ¿Cómo, en qué consiste? Contame. Bueno, Silvia, te cuento un poquito de sanación pránica antes de entrar en ese tema para que puedan entender. El que diseñó la técnica, que es Master Choa Kok Sui, es un filipino chino, ¿sí?, que lo que hizo es sistematizar esta técnica, ¿sí? Él recopiló información de muchas técnicas antiguas, más sus pruebas. Estuvo más de 20 años con pruebas de sanación. Y la técnica, a diferencia de otras técnicas energéticas, está sistematizada. Vos venís con un dolor de cabeza y me decís, Caro, tengo un dolor de cabeza. Yo tengo un libro en el cual busco dolor de cabeza, un protocolo en el cual me dice qué tengo que hacer paso a paso, ¿sí? Paso uno, paso dos, paso tres, y me dice qué cantidad de sesiones se necesitaría aproximadamente. Bien. ¿Sí? Una vez por semana, tres veces al día, cada 15 días. ¿Sí? Esta es la diferencia de otras técnicas, que bien, uno no puede decir, bueno, vos venís con un dolor de cabeza, quizás en el momento se te pasa, y después me decís, Caro, voy a venir cada 15 días a un mantenimiento, por ejemplo. Sí. Hay personas que tienen dolencias físicas que los muy dolorosas, que tienen muchas molestias, entonces prefieren ir dos veces a la semana. Claro. Esta técnica también tiene que se puede trabajar a distancia. Por ejemplo, hay personas, en particular yo en mi sesión, me gusta charlar con el paciente. Claro. Entonces le digo, bueno, una sesión la hacemos presencial y la próxima sesión la hacemos a distancia. Si es, no puede venir por problemas de trabajo, de horarios, o por cuestiones físicas también, que a veces los imposibilita llegar hasta la clínica. Más cuando es, por ejemplo, una persona mayor. Exactamente. Entonces, bueno, le hacemos apoyo a distancia. Cada dos veces a la semana o tres veces a la semana, según lo que diga el protocolo. Yo estuve mirando un poco el libro, me encantó porque, o sea, como que todas las enfermedades tienen un tratamiento, sí. No hay una que no lo tenga. No, sanación pránica realmente, en lo personal me llenó mucho porque es una técnica en la cual puedes elegir un camino espiritual aparte de la técnica, y la técnica en sí va aumentando. Tiene el curso básico, que vos ahí aprendes dolencias físicas leves y cómo mantener tu cuerpo energético diariamente limpio. Bien. Luego tiene una parte avanzada para dolencias físicas más específicas, más duras. Luego tiene psicoterapia pránica, que es para las cuestiones emocionales, ¿sí? Y cristales. Entonces, cada paciente que llega, uno lo puede tratar con la dolencia y con la técnica adecuada a esa dolencia. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Hay, aparte, hay un instituto que en Filipinas que trabaja diariamente para enviarnos protocolos que no estén en el libro. Ajá. Si yo tengo una enfermedad, viene un paciente con una enfermedad que no encuentro en los libros, tengo un soporte de la universidad que me envía los protocolos adecuados bien. A la técnica que tengo que realizar. Justo te iba a decir, porque por ahí hoy, no sé, en este 2017 y con todo lo que va pasando, es como que aparecen, no es que se inventen nombres de enfermedades, pero que van apareciendo cosas que... Cosas enfermedades nuevas. Sí, sí, nuevas, o le ponen un nombre diferente, quizás sea o no una que ya existía, pero... Y aparte, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes... que tiene hipertensión, no se lo puede tratar igual que una persona que no tenga esas enfermedades. Claro. Porque hay que tener ciertos cuidados con los centros energéticos que tocamos, entonces no se pueden tratar igual esos pacientes. Uh-huh. Todo se tiene que tener en cuenta. Ahora, una persona con diabetes, ya que tocaste el punto, que es una enfermedad que, bueno, comenzó, ya se detectó, ¿se hace una sanación completa o es un mantenimiento de la enfermedad? ¿Se logra acomodar un poco los niveles de la glucemia? Mira, hay respuestas súper favorables. Hasta se dice que es una técnica milagrosa. Uh-huh. Porque se tratan todas las enfermedades y siempre les digo al paciente, está en el paciente la recuperación total. ¿Sí? Sí, sí. La técnica es sumamente efectiva si se hace adecuadamente en el tiempo que dice el protocolo. Uh-huh. Te podés o mantener o podés realmente salir de esa situación. Podés realmente entender por qué esa enfermedad apareció en tu vida y ya no tiene que estar más. Uh-huh. Y recuperarte de esa enfermedad. Qué maravilla. Qué maravilla. Por eso se dice que a veces hasta es milagrosa, porque, bueno, un dolor físico, en general, una molestia muscular se va en el momento de la sanación. Uh-huh. Hay dolencias como artritis, que tengo una paciente que se recuperó totalmente. Qué bonito. De la artritis. Hay gente que va un tiempo... se siente mejor y después no hace ningún mantenimiento y vuelve a trabajar de la misma forma que venía trabajando antes y vuelve a aparecer esa enfermedad. Uh-huh. Entonces, el poder de recuperación es del paciente. Claro, porque entiendo, vos colaborás con la técnica en la sanación, en respetar ese protocolo, los pasos a seguir, y también se le da al paciente, por ejemplo, en el caso de una limpieza, a veces nos podemos enfermar también por la energía del otro y complicar lo que tenemos o traer algo nuevo, y se le da al paciente algo que pueda hacer en casa, así como sí. Ir y bañarse, un mantenimiento en casa. Sí, sí, les damos técnicas y les damos tips, les digo yo, uh-huh. Para que tengan mantenimiento en sus casas. Bien. ¿Sí? Sí, hay muchas cosas que se empiezan a trabajar con el paciente. Una de las principales que trabajamos es la meditación. Bien. ¿Sí? Hay una meditación dentro de las técnicas, que es la meditación en corazones gemelos. Es una técnica que se activan dos chakras, por eso se llama corazones gemelos. El chakra de la corona, el chakra corazón, en el cual empieza a fluir la energía y es una meditación hermosa en la cual se bendice la tierra. Uh-huh. ¿Sí? Con paz, alegría, bondad amorosa. Entonces somos, a partir de la meditación, somos un canal de todas estas bendiciones a la tierra y es un momento también de limpieza para nuestro cuerpo. Esto, aprovecho para invitar, es una actividad gratuita que todos los viernes en Luana a las 20 horas se realiza. Puede venir cualquier persona, si tiene alguna enfermedad como glaucoma, hipertensión o depresión, y si están medicados, no hay ningún problema que puedan realizarlo. Maravilloso. Todos los viernes a las 20. A las 20 horas nos juntamos a meditar en Luan. Leía acerca, y un poco lo habíamos charlado también, que se le puede hacer a plantas, a mascotas, sí. Y que inclusive, por ejemplo, una persona que está por enfrentar una operación, también puede recibir una sesión de sanación pránica porque ayuda en todo lo que va a enfrentar, ¿verdad? Exactamente, sí. Se le hace una preparación física a las personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente. También se le hace, los animales tienen una muy buena respuesta a la sanación pránica, y sí, también a plantas, el cuidado de las plantas, como el prana que utilizamos se absorbe, puede absorberse del sol, de la tierra, uh-huh. y del aire, entonces también podemos, les damos técnicas para que puedan energizar agua y tomar agua energizada para absorber el prana desde el sol o de la tierra. Sí, hay, el prana está, lo podemos ver, ahí es muy fácil de ver el prana, uh-huh. y lo utilizamos todo el tiempo las personas. ¿Y en los lugares, las casas, se también puede? Se también se pueden hacer limpiezas energéticas. También se pueden proteger energéticamente de un robo, por ejemplo, o de sí, se pueden también hacer limpiezas y protecciones. Maravilloso, la verdad que muy muy interesante y sobre todo hasta actual este tema de la sanación pránica, ¿no? Sí, porque es actual, porque realmente todo el mundo quiere soluciones ya y quiere encontrar un camino como, a ver, no sé, algo que me pueda iniciar en esto que hoy no sé por qué vivo con el dolor de cuello, por qué los mareos, por qué el oído, por qué esta tensión en la espalda. Entonces, luego de escucharte, Caro, me doy cuenta que, no sé, un oyente que escuchó la nota tranquilamente puede comenzar y también tener herramientas propias con la sanación pránica, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Una dolencia que tenga física o emocional, puede asistir a una sesión y podemos evaluar de qué es esa dolencia, cuándo apareció, por qué apareció, para que no vuelva a, no volvamos a hacer eso, ¿no? De quizás la mayoría de las dolencias físicas y emocionales propiamente dicho, son emocionales. En un gran porcentaje. Las emociones nuestras empezamos a absorber emociones negativas muchas veces y lo trasladamos a nuestro cuerpo físico. Si nosotros no hacemos una limpieza energética, que también se puede aprender, también en sanación pránica se dan estos cursos, hay instructores que vienen de Córdoba y Buenos Aires a dar los cursos. Bien. Que cada uno lo pueda aprender tranquilamente y sería lo ideal. Maravilloso. O también técnicas a partir desde que yo te voy dando y te digo, bueno, en tu caso tenés que hacer ciertas cosas. Este tratamiento no es solamente que depende de la técnica y que vaya a una sesión, sino que se les da tareas también para que realicen en la casa. Bien. ¿Hay algún curso que venga pronto para iniciar en sanación pránica? Mira, todavía no tenemos fecha, Silvia, del próximo curso, pero sí tenemos para los más avanzados, los sanadores que ya han realizado el curso básico y avanzado, viene la instructora de Buenos Aires, que es la encargada a nivel nacional a dar cursos de psicoterapia y cristales. En julio viene. Bien. Así que tenemos ahí dos sanadores pránicos felices de tenerla, porque realmente Es una persona con mucha experiencia y los cursos que da son maravillosos. Y es como una actualización lo que viene a hacer, ¿verdad o no? Sí, actualizar a las personas que quieran reiterar el curso o personas nuevas que lo quieran realizar. Bien. Pero esto es para sanadores nada más. Nada curso más. Básico para toda persona que quiera realizar, todavía no hay fecha. Estamos esperando al instructor de Córdoba que se desocupe un fin de semana y que nos pueda venir a dar un cursito. Bien. Seguramente te voy a estar informando de la fecha. Por favor, seguro, porque siempre, bueno, la audiencia está atenta y pregunta, así es que maravilloso. Caro, querida, la verdad que agradecidísima que hayas podido establecer este contacto telefónico en vivo y en directo con personalmente y con bebé incluido, ningún problema. Ella, le cuento a la audiencia, ha sido mamá hace muy poquito. ¿Cuántos sí, meses tiene? Tres meses. Sí. Adaptándonos a la nueva vida. Bueno, de verdad es bellísimo ese bebé y en un momento Caro hablaba despacito justamente por este tema de cuidarle el sueño al bebé y preparó todo para poder salir al aire, así es que te agradezco muchísimo esto. Muchas gracias, Silvia. Si me permitís, puedo aclarar algunas cositas de sanación pránica. Por favor, sí. Sanación pránica trabaja en complemento con la sanación ortodoxa, ¿sí? Esto no reemplaza la medicina tradicional, digamos, sino que se trabaja complementaria. No es religioso, se respeta todo credo, raza, religión, ¿sí? Es un cuidado para la salud específicamente, y en Luan se trabaja de esta forma, en forma integral al paciente. Tenemos profesionales a cargo, encargados de la parte física, como médicos, psicólogos, nutricionistas, y sanación pránica trabaja en complemento con este equipo de médicos, ¿sí? Que es muy importante, porque cuando un paciente viene y me dice, yo tengo un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza está producido por alguna enfermedad, yo pido que me dé el diagnóstico un médico para tratar la enfermedad que tiene que ser. Bien. ¿Sí? Para no hacer un tratamiento que no sea el adecuado. Entonces siempre sanación pránica pide trabajar con un diagnóstico médico y complementar a la medicina ortodoxa. Si está tomando medicación, el sanador no influye en eso, sino que ayuda a la recuperación del paciente. De repente un oyente que está escuchando dice, ya sé cuál es mi problemática, cuál es su enfermedad, y se va con sus análisis y demás a hacer una sesión de sanación pránica, una visita. Sí, no hay ningún problema, siempre y cuando tenga un diagnóstico médico sobre enfermedades ya más establecidas. No hay ningún problema. Perfecto. Se puede trabajar tranquilamente con un diagnóstico médico, y si no lo tiene, lo pueden ver los médicos ahí en Luan. No hay ningún problema. Perfecto, ahí está la solución. Bueno, aclarado ese tema que es básico, porque es cierto, por ahí quien escuchó dice, bueno, pero yo tengo esta creencia y no sé si lo puedo hacer. Es abierto y bueno. Es abierto, la meditación también. Y bueno, y es que es una medicina complementaria, que no es una medicina alternativa. Bien, bien, bien. Te agradezco muchísimo, Caro. Muchas gracias, Silvia, por el espacio, y bendiciones para ese programa que realmente nos ayuda a diseminar las enseñanzas que cada uno tiene en su área. De verdad, gracias por unirte con ese equipo maravilloso de profesionales en el que, como bien aclaraste y destacaste aquí en el final, trabajan en conjunto. Y por ahí, el hecho de ya en el centro tener una médica que también está al servicio de la luz, es único, ¿sí? Te agradezco mucho. También es sanadora. También es sanadora pránica, ¿eh? Sí. Bueno, un abrazo de luz inmenso para todo ese equipo. Muchísimas gracias, Silvia. Bendiciones. Bendiciones. Bello fin de semana. Bye, bye. Chao, chao. Bien, ahí estábamos con Carolina Rojas, ella hace sanación pránica y como bien